Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Mauricio Torres y espero que estés muy bien. Mira, quiero hablarte en este corto audio sobre la importancia de educarte para tener influencia en tu negocio multinivel. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué educarse para tener influencia? Mira, quiero darte un ejemplo, ¿ok? Quiero comenzar dándote un ejemplo para que entiendas mejor a qué me refiero. Mira, cuando tú conoces a alguien que sabe sobre un tema de tu interés, digamos, no sé, pues puede ser bienes raíces, puede ser negocios, inversiones, lo que sea. Cuando conoces a alguien que está hablando sobre un tema, ¿lo escuchas o lo ignoras pensando que de repente es un charlatán o que no sabe nada? ¿Qué harías? Mira, la mayoría escucharía a esa persona, obviamente si es que habla de un tema de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona sabe de lo que habla. Entonces, ¿crees que la persona se ha inventado lo que está diciendo o lo que dice o ha aprendido esa información? ¿Tú qué crees? Mira, bueno, puede que algo se lo haya inventado, ¿no? Algunas cositas, todos siempre inventamos algunas cositas de más. Pero, bueno, la base ha sido, no sé, pues, ¿no? Aprendida de la experiencia, ¿no? De los libros, de los videocursos que esa persona ha llevado, de la escuela, ¿no? La universidad o el instituto, lo que sea. Y gracias a esa educación que tuvo la persona que está hablando en esa reunión, en ese círculo, es que logra tener influencia sobre los demás, ¿no? Sobre los demás que también tienen un interés común. Ahora, ¿vas entendiendo mi punto? Mira, como networker profesional, debes educarte y aprender nuevas habilidades. Uno, porque bueno, mejorarás para ti, ¿no? Para ti mismo, para ti misma. Y dos, porque bueno, la gente a tu alrededor te va a empezar a tomar más en cuenta, porque se percatará de que no eres como el resto de los networkers amateurs, ¿no? Que te hacen listas así sin calificar o que hacen llamadas desesperadas. O sea, van a empezar a identificarte, ¿ok? Ahora, además que, bueno, cuando adquieres nuevas habilidades y aprendes nuevas cosas sobre tu negocio, empiezas a tener influencia en las personas, no solo de tu equipo, ¿no? En tu organización, en debajo tuyo, ¿no? Sino que también empiezas a tener un poco más de influencia, o mejor dicho, las personas empiezan a verte con diferentes ojos de ti para arriba, ¿no? Y también puede pasar esto, que empiecen a verte de otras compañías, la gente te empieza a ver con unos ojos diferentes. Ahora, esto es muy importante, la frase invierte en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos, es real. Yo sé que esta frase funciona. Aún no gano lo que quisiera ganar. Eso es verdad. Pero luego de invertir en unos cursos en internet y empecé a ganar, bueno, no fue prácticamente al instante, pero empecé a ganar mis primeros dólares en internet y supe que eso era real. Hay un antes y un después cuando te educas en lo que quieres hacer. En lo que quieres hacer. Multinivel, negocios por internet, lo que sea. Y mira, aún no soy libre financieramente. Y justamente por eso grabo este audio. Porque puedes seguir mi proceso y darte cuenta de que invertir en ti cambia todo, ¿no? De que invertir en ti puede cambiarlo todo. Y que realmente funciona. Funciona para mí. Funciona ya para varios de mis mentores. Entonces, yo creo que va quedando claro todo, ¿no? Bueno, le pides aún al universo que haga aparecer a ese prospecto que reviente tu red. Le pides al universo tener más ventas y más puntos en tu organización. Mira, decretarlo el universo no va a hacer que suceda. Solo la acción lo hará posible. Pero toma acción correctamente, siendo profesional en tu negocio multinivel, no siendo un amateur. ¿Ok? Bueno, espero que este audio te haya ayudado a entender la importancia de educarte, no solo para tener influencia, sino para hacer mejor tú también. Bueno, comparte este audio, o este artículo, mejor dicho, con tu organización, con tus downlines, con tus amigos networkers. Se despide de ti, Mauricio Torres. Cuídate mucho. Nos vemos en la cima. Chao, chao.